Es tiempo ya de cambiar esa manera de ser, con ese gesto agresivo no me podrás convencer y no te dejaré más, igual que ayer pisotear lo bueno de mí. No estés pensando que yo me dejaré dominar por ese gesto arrogante con que te gusta mandar. Nunca tú irás sobre mí, de lo contrario mi amor puede llegar al fin. Aquí te doy mi consejo, contémplate en el espejo y vas a ver que eres humana también. No tienes nada que no tenga otra mujer. Olvida tus vanidades y tu manera de ser. Aprende a ver cuánto vales, si no tendrás que sufrir. Baja de tanta ilusión, o al fin vas a pisotear tu propio corazón. Y tu manera de ser, aprende a ver cuánto vales, si no tendrás que sufrir. Baja de tanta ilusión, o al fin vas a pisotear tu propio corazón. Oh.